También existe en prisión otra dificultad y es el tratamiento a las personas cuando tienen problemas de salud. Fijaos que hay en prisión muchos presos que tienen citas médicas, pero no hay conducción, no hay personas para que los lleven a los centros sanitarios y a veces pierden las citas en numerosas ocasiones. Hasta 14 veces se han llegado a perder citas. Además, hay un nuevo medicamento para la hepatitis y cuesta mucho dinero. La población penitenciaria es una población donde hay una gran cantidad de gente que tiene hepatitis y instituciones penitenciarias les resulta demasiado caro. Entonces prefieren no prescribir estos medicamentos. Nosotros pedimos o que se prescriban a los internos dentro de las prisiones o que se les dé esta medicación fuera, como se les da al resto de los ciudadanos. En prisión, a veces pensamos que una vez que se entra a prisión, pues ya no hay dificultad, ya todo el jurídico ya está hecho. Pero sin embargo no es así, hay multitud de problemas que necesitan asistencia jurídica. Y los presos normalmente no suelen tener posibilidades económicas para poder pedirla. Por otra parte, sabéis que hay bastante mala comunicación para los autobuses, para ver los familiares a los internos. Y hay muchos presos que no pueden ver a sus familiares porque estos no tienen autobús para poder llegar hasta la prisión. Ir en taxi a prisión es un dineral. Y muchos internos pues tienen que ver cómo sus familias no pueden pagar para poder ir a verlo. Otra situación también especialmente importante en las prisiones es que a veces el trato que se le da a los presos es un trato degradante. Nosotros denunciamos públicamente y lógicamente también pues hay una denuncia jurídica de estos problemas. Ante todas estas situaciones, se pidió que los abogados crearan un servicio de orientación jurídica gratuita. Las administraciones, en épocas mejores, concedieron subvención para costear este servicio y los presos estaban atendidos, como vuelvo a repetir, porque ellos tienen también necesidad de asistencia jurídica una vez que están dentro, para pedir permisos, para problemas que surgen dentro de las prisiones. Los abogados crearon el servicio de asistencia jurídica y un abogado va a representar pues, esa conexión con los internos. Pero en esta época donde hay más dificultades económicas, los recortes alcanzan a todos los ámbitos. No se van a quedar ellos con la mejor parte. Estos recortes pues se ha quitado esta subvención y durante muchos meses se han quedado todos los presos sin esta asistencia jurídica. Haciéndose cargo los abogados del problema que se planteaba, pues dieron voluntariamente asumir en los últimos meses el servicio. La gran cantidad de peticiones que tenían por parte de los internos. Pero como veis, el abogado solamente alcanza a coger las dificultades de algunos internos, no de todos. Por eso llevamos solicitando durante todo el tiempo de suspensión del servicio, pues que las autoridades y las instituciones competentes se pongan de acuerdo porque el problema es simplemente quién es quien tiene que pagar, desgraciadamente así son los problemas. Pues qué administración es la que debiera pagar este servicio para que todos estos presos no sean más condenados aún, solamente cumplan la condena que les impuso el juez y no otra distinta que tienen que seguir cumpliendo al no verse asistido en los diferentes problemas que tienen dentro de la prisión. En concreto, os voy a presentar a Felisa. Felisa es madre de un chico que está en prisión y os va a contar su dificultad como familiar. Me llamo Felisa, soy madre. padre de los hijos que tengo en visión de nuevo. La dificultad es que le dan traslado para castigarlo a él y castigarlo a mí. Él, mi hijo, se lo llevaron a Cádiz, tuvo 6 meses, después en Huelva tuvo 10 meses y después fue a Cantabria, al hueso, tuvo 15 meses. Cuando lo traían de condición porque lo había reclamado aquí, en Valentín, el abogado, al juez supremo también lo trajeron aquí a Córdoba, lo dejaron en Galicia y esto es no ni más que esta palabra. Puedo llamar a mi madre para que sea categórico, y le dieron que sí. Y lo tuvieron allí 2 días amarrado, como lo traen al mundo, pegándole paliza. Y en vez de traerlo para Córdoba, lo llevaron a Madrid, al botiquín de la cárcel de Madrid, que es la cárcel. Estuvo allí casi un mes. Me hicieron daño en un ojo, que casi ha perdido la vista de ese ojo. Y al mes y pico, cuando tuve que ni me lo traían aquí a Córdoba, y pues no. Ese es uno. Y el otro que está en prisión ahora, está en Galicia, o en Galicia. En Cantabria, en Villena. De aquí se ha caído 2 veces con las escaleras y mi hijo se ha quedado atado andando con 2 muletas y está en una silla de ruedas. Lo tienen que sacar para que lo operen. De más pálida del hueso de Kofi, tienen 3 vértebras hechas pobre y una en la cintura. La han sacado a que lo hasta que le hagan la resonancia porque tienen que operarlo, porque se va a quedar en Muchas gracias, señora. Ahora va a hablar Mari Carmen de su experiencia. Bueno, me llamo Mari Carmen, yo entré en prisión, soy de Córdoba, entré en Ayersida, dejé a un niño con 8 años afuera y tardaron en trasladarme de Ayersida aquí con ese, los mismos que me tiré sin dar a mi hijo. No soy analfabeta. Aclaro que nadie entraba en la prisión aprendiendo las normas de aquí y necesitaba muchísimo de un abogado y no tuve la suerte de tenerlo. Hasta que llegué a Córdoba, que me dieron derechos humanos. ¿Veis los diferentes problemas? Los diferentes problemas que hay en prisión. Se os está repartiendo un manifiesto. Quizás alguien que pueda leerlo, que se pueda acercar al micro y lo quiera leer. Bueno, manifiesto día 10 de diciembre. Año tras año de 2008 insistimos en cómo la crisis social y económica está cuestionando la vigencia de los derechos humanos. Dicen que estamos llegando al final del túnel. Lo dudamos. Los 500 que se han puesto en estos años para salir de la crisis no se irán. Han venido para quedarse. Muchos no sabemos que ni el partido político que se encuentra en gobierno actual ni la oposición, cuando la crisis haya terminado, lo removerán. Los ciudadanos más preocupantes son y seguirán siendo los más afectados por los recortes adoptados durante este periodo. A nivel legislativo, muchas han sido reformas operadas durante el 2012 que han desplegado su efecto en este año. Laboral, sanitaria, tasas judiciales. En el 2013 se han aprobado otras como la educativa. No menos inquietantes son las que se anuncian. Ley de seguridad ciudadana, código penal, procesal penal. Queremos centrar en una población con mayor grado de vulnerabilidad en sus derechos humanos, los presos. Han cometido delitos y se han tenido cumpliendo la pena impuesta. Pero esto no puede ser de cualquier manera. Deben hacerse con respeto a la legalidad, de lo contrario estaríamos haciendo lo mismo que hicieron ellos. Atención médica desigualitaria con el exterior por falta de medicamentos o imposibilidad de ser atendidos por especialistas. Alojamiento del entorno familiar, malos tratos por parte de los funcionarios o problemas familiares, laborales de otra índole, pues la vida cotidiana, pese al ingreso en prisión, precisan de atención jurídica. Los presos andaluces llevan año y medio sin abogados en prisión, como consecuencia directa de una actitud incomprensible e injustificable del consejero de Justicia Interior de la Junta de Andalucía, señor Emilio de Llera. Este se comprometió a regular el servicio suspendido en el 2012, que ya va funcionando desde el 2003. Han sido variadas las excusas esgrimidas por el consejero para no cumplir lo acordado. Según el señor de Llera, no era un recorte económico, pero la evolución de los hechos parece apuntar a ello. Desde la sociedad civil organizada se han presionado en distintos ámbitos. Se han realizado concentraciones en Córdoba en la puerta de la prisión, entrevistas de quejas ante el defensor del pueblo de Luis Total, habiendo que han recomendado su reinstauración, así como ante los diferentes grupos parlamentarios de Andalucía. Por la vía parlamentaria se han aprobado 2 proposiciones de ley del Parlamento andaluz reclamando al consejero la reinstauración de servicios. A pesar de ello, al día de hoy, el consejero no ha dado ningún paso para el cumplimiento del acordado. lo cual no deja de ser una falta de respeto a los ciudadanos andaluces, especialmente a aquellos que se encuentran privados de libertad en las prisiones. Por no tener actividad, prometemos que no se será relacionado de denuncia e influencia política en esta materia.